¿Cuántas veces las mataron sin temor? ¿Cuántas veces no me dieron mi opinión? Esta noche nos toca bailar, esta noche nos van a escuchar, esta noche nos toca gritar, finalmente vamos nosotros. Esta noche nos toca bailar, esta noche nos van a escuchar, esta noche nos toca gritar, finalmente hoy por nosotros. Vivir para ti, hoy por nosotros buscaremos por venir.